79. Roma barroca. Desde el saqueo de la ciudad en 1527 hasta el siglo XIX. En 1527, las tropas del emperador Carlos V arrasaron Roma durante 8 días. Pero este terrible episodio que devastó la ciudad brindó a los papas la posibilidad de reconstruirla y permitió el triunfo de la Roma papal sobre la Roma de la antigüedad, que poco a poco fue quedando encastrada dentro de los nuevos edificios o aislada en sus históricos emplazamientos. Mientras tanto, a comienzos del siglo XVI, la Iglesia Católica y el Papa se enfrentaban a su propia crisis, la peor de su larga historia. Desde que Lutero clavara sus propuestas en la puerta de la Catedral de Wittenberg en 1517, la Reforma protestante se había extendido con rapidez por toda Europa y sus severos predicadores fustigaban con frecuencia la opulencia de Roma y el lujo que se había instalado en el corazón de la cristiandad. Para hacer frente a la nueva situación, el Papa Pablo III Farnese convocó en la ciudad italiana de Trento el ansiado Concilio Universal, que comenzó en 1543 y concluyó 18 años después. En él debía llevarse a cabo la reforma de la Iglesia, tantas veces reclamada e iniciada sin éxito desde hacía siglos. El Concilio de Trento, que encauzó y dio un impulso decisivo a la llamada contrarreforma católica, marcó también las directrices de una nueva forma de entender el arte religioso. Según las recomendaciones del concilio, el arte religioso debía ser claro, sencillo y fácilmente comprensible por el pueblo. Tenía que mover a la piedad de los fieles y servir a la transmisión del mensaje cristiano sin dar lugar a falsas interpretaciones. No debía incluir contenidos mitológicos o paganos, tan frecuentes en el arte renacentista, ni tampoco personajes religiosos semilegendarios o inventados por la imaginación popular. La iconografía se centró especialmente en los puntos atacados por los protestantes: la Virgen, los santos, los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía, se presentaban como signos de identidad católicos frente a la negación luterana. También los edificios religiosos cambiaron su estructura. Las iglesias se hicieron austeras y diáfanas, diseñadas para escuchar la predicación antes que para el deleite de los sentidos. Muchas de ellas se construyeron siguiendo el modelo del Jesú, la iglesia de la contrarreforma por excelencia. Austeridad, sencillez y recuperación de los valores esenciales conforman el clima que predomina en la Roma de la segunda mitad del siglo XVI, una vez apagado el brillo del Renacimiento e inmersos en la gravísima crisis religiosa que sacude a Europa. Existe una seria preocupación por la suerte misma de la Iglesia Católica, que pierde en pocos años países enteros a favor del bando protestante, mientras otros se debaten en sangrientas guerras de religión. La ciudad exhibe todavía las terribles cicatrices del saqueo de 1527, que además de daños materiales, dejó graves secuelas en el ánimo de toda una generación. Esta Roma dolorida es también la Roma de los santos, marcada por figuras como San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri o San Carlos Borromeo, auténticos motores de la renovación. Después del concilio se suceden los papas reformadores, como San Pío V, Sixto V y Gregorio XIII, más preocupados por la aplicación de la reforma en la Iglesia y el orden público en la ciudad que por las ambiciones políticas que caracterizaron a los papas del Renacimiento. Por otro lado, a pesar de que durante el episodio del saco la ciudad perdió un tercio de su población, la recuperación demográfica fue extremadamente rápida. En apenas unas décadas, Roma empezó a desbordar los límites en que había quedado confinada durante la Edad Media, forzando la puesta en marcha de ambiciosos planes urbanísticos. Se inauguró entonces el célebre Tridente, con la apertura de un nuevo eje viario que partía de la Plaza del Popolo y se completó la remodelación de la colina del Capitolio, iniciada por Miguel Ángel. Este periodo de reformas urbanísticas encontró su máximo apogeo durante el pontificado de Sixto V, que en apenas 5 años dio tal vuelco a la ciudad que resulta inaudito para tan breve espacio de tiempo. Durante su reinado se terminó la cúpula de San Pedro, se levantó el nuevo Palacio de Letrán sobre las ruinas del enorme complejo que él mismo había demolido. Se construyeron acueductos que hicieron habitables los nuevos barrios y se proyectó un grandioso trazado de avenidas rectilíneas. La Vía Felice, por ejemplo, que hoy recibe en parte el nombre de Vía Sistina, tenía 3 kilómetros de largo y atravesaba 4 de las 7 colinas de la ciudad. Sixto V creó además nuevas perspectivas escenográficas, reubicando los obeliscos de San Pedro, San Juan de Letrán y de las plazas del Esquilino y del Popolo. El recuerdo de este enérgico pontífice ha quedado grabado en la imaginación popular de los romanos con extraordinaria viveza. No pertenecía a ninguna de las grandes familias, sino que era de extracción humilde. Se decía que había sido cuidador de puercos en su adolescencia y llegó al pontificado como un hombre de compromiso. Pero una vez en la silla de Pedro mostró una energía desconcertante que pocos habían sospechado en él. Castigó con extremado rigor todos los crímenes en la ciudad y limpió los caminos de maleantes. Sus medidas hicieron de Roma una ciudad más pacífica y segura, pero también dejaron de él una imagen de hombre inclemente y justiciero. Durante su reinado, los estados pontificios se centraron en las actividades diplomáticas. Y en lo sucesivo, aunque los papas mantuvieron su dominio sobre los territorios de la Iglesia, fueron abandonando poco a poco su condición de príncipes terrenales. Esto les permitió dedicarse a modernizar la economía, el comercio y la administración de sus estados, así como a desempeñar con más eficacia su tarea espiritual. Con el inicio del siglo XVII, la propagación de la Reforma protestante se estabilizó y quedó limitada al centro y el norte de Europa. Una fuerte sensación de alivio recorrió las naciones católicas, que también tuvo importantes repercusiones en el arte. Comenzaron a abandonarse los principios de austeridad y sencillez propuestos por el Concilio de Trento, y Europa asistió a la llegada de un nuevo estilo. El barroco, destinado a certificar la gloria de una iglesia triunfante que se había visto amenazada desde tantos frentes. Gracias al mecenazgo de grandes papas como Pablo V, Urbano VIII o Inocencio X y a la presencia de artistas como Caravaggio, Bernini o Borromini, Roma adquirió en el siglo XVII buena parte de la apariencia barroca que todavía hoy distingue a la ciudad, con sus fuentes, plazas y palacios, y se situó a la cabeza del arte europeo. Este clima de nuevo entusiasmo cultural se vio acompañado por el desarrollo económico y demográfico. A mediados de siglo, en 1656, la ciudad ya había superado los 120.000 habitantes, una cifra considerable para la época. El siglo XVIII se consagró como el siglo del Grand Tour, cuando jóvenes adinerados de toda Europa, sobre todo de Inglaterra, acudían a Roma para completar su educación, contemplar los monumentos antiguos y disfrutar de su benévolo clima. Eran los años en que Winckelmann llevaba a cabo su ingente labor de clasificación y sistematización de las ruinas del mundo antiguo. Y gracias en buena parte a su labor, estas comenzaban a considerarse un precioso patrimonio que había que preservar para las generaciones posteriores. Por su parte, Piranesi, también estudioso de la arqueología, realizaba sus célebres grabados con espectaculares vistas de Roma que popularizaron la imagen de la ciudad por toda Europa. La llegada de estos intelectuales extranjeros, pintores, músicos, poetas y eruditos, imprimió a la ciudad un gran dinamismo cultural y la abrió a las novedades provenientes de todos los rincones de Europa. En el arte, el neoclasicismo acabó por arrinconar al barroco, que languidecía a lo largo del primer tercio del siglo. Este nuevo estilo volvía una vez más sus ojos a las obras de la antigüedad, influido por los espectaculares descubrimientos de Pompeya y Herculano. Por otro lado, el siglo XVIII es también el siglo de la Ilustración. Los ilustrados propugnaban la creación de una sociedad autónoma, completamente independiente de la religión. El ascendiente de la Iglesia sobre la sociedad comenzó a ser contemplado con recelo, y la Ilustración empezó a asociar religión con oscuridad e ignorancia. En nombre de la razón, el llamado siglo de las luces parecía minar los cimientos de una institución que había sido el marco de referencia de toda la cultura occidental. El papado, en manos de pontífices inoperantes, no supo responder con eficacia al nuevo ambiente crítico contra la Iglesia y acabó perdiendo gran parte de su prestigio. La disolución de la Compañía de Jesús en el año 1773 por Clemente XIV puso en evidencia la debilidad del pontificado que, presionado por las principales potencias europeas, acabó por desprenderse de una de sus armas más efectivas. Se resintió toda la labor misional de la Iglesia y parte de la juventud europea vio amenazada su educación. Tras el estallido de la Revolución Francesa en 1789, los papas se vieron inevitablemente involucrados en los conflictos internacionales que enfrentaban a los revolucionarios franceses con las monarquías absolutistas europeas y con Inglaterra. En 1796, la llegada de un ejército enviado por la República Francesa, comandado por el joven general Napoleón Bonaparte, obligó al Papa Pío VI a firmar el Tratado de Tolentino, que le condenaba a pagar una fuerte indemnización por las guerras sostenidas contra la Francia revolucionaria, a entregar importantes obras de arte y manuscritos y a comprometerse a aconsejar a los católicos franceses que se sometieran a la recién instaurada República. A cambio, las tropas francesas permitirían que el pontífice siguiera gobernando sus estados. Pero la muerte de un general francés abatido de un balazo durante unos violentos incidentes en Roma en el invierno de 1797 provocó la segunda entrada de Napoleón en la ciudad. El Papa Pío VI fue llevado a Francia como prisionero, de donde nunca regresaría, y en la ciudad se proclamó la Primera República Romana en 1798. El gobierno de la ciudad, arrebatado a la autoridad papal, quedó organizado a semejanza del de la República Francesa, con 5 cónsules, un consejo tribunicio y un senado. Esta breve etapa republicana duró solo mientras permanecieron las tropas francesas en la ciudad. A la muerte del anciano Pío VI, cautivo de los revolucionarios en Francia, Napoleón declaró: «La vieja máquina de la Iglesia se deshará por sí sola». Pero los cardenales reunidos en Venecia eligieron al cabo de unos meses un nuevo pontífice, que adoptó el nombre de Pío VII, mostrando así su deseo de continuar con la actitud de su predecesor, y la firmeza de los papas contra Napoleón comenzó a despertar por doquier nuevas simpatías hacia el papado. Poco después, el papa firmó un concordato con Francia, y Pío VII pudo volver a ocupar el trono pontificio y hacerse cargo de los estados de la Iglesia. A pesar de estar en desacuerdo con el contenido del concordato, Pío VII accedió a trasladarse a París para la coronación en 1804 de Napoleón, quien deseaba dar así una apariencia de legitimidad a su régimen. Pero una vez convertido en emperador, Napoleón despreció al pontífice y ocupó nuevamente Roma. Fue su tercera entrada en la ciudad. 3 años más tarde, los estados pontificios quedaron incorporados al Imperio francés. Al igual que su predecesor, Pío VII fue arrestado en su palacio del Quirinal y enviado a Francia como prisionero. La ciudad fue proclamada segunda capital del Imperio Napoleónico y declarada ciudad libre e imperial con un estatuto especial. En 1811, el hijo de Napoleón fue coronado rey de Roma como príncipe heredero. La enorme fascinación que ejercía la antigua ciudad de los Césares sobre todo aquel que aspirara al imperio se puso nuevamente de manifiesto. En medio de estos acontecimientos, la urbe no había permanecido ajena a las ideas revolucionarias que habían prendido con fuerza en las clases altas y educadas de Roma. La introducción de las racionales ordenanzas francesas y del Código Napoleónico mejoraron muchos aspectos de la vida ciudadana. Se prestó una atención especial a las condiciones higiénicas, los transportes y el abastecimiento, y se abolió la mendicidad. Grandes obras públicas ofrecían trabajo a los desocupados, y los ilustrados franceses fomentaron las excavaciones y el coleccionismo de obras de arte. Además, el gobierno francés reorganizó la ciudad con extraordinarias intervenciones urbanísticas, cuyo principal artífice fue el arquitecto Giuseppe Balladier, responsable, entre otras, de la reestructuración de la Piazza del Popolo y de los cercanos Jardines del Pincho, construidos en honor de Napoleón Bonaparte. La brevedad de la ocupación napoleónica limitó la aplicación de los fríos criterios racionalistas franceses, que sin duda nos habrían privado de parte del encanto de la Roma barroca que hoy contemplamos. Sin embargo, como ocurrió en tantos estados sometidos al dominio napoleónico, las clases medias y bajas de la ciudad se resistían a las nuevas ordenanzas y los franceses se vieron obligados a imponer sus medidas por la fuerza. En ese momento se instaló en Roma la primera guillotina en la Piazza del Popolo, la entrada principal de la ciudad. Los revolucionarios confiscaron además muchas propiedades de la iglesia. Algunos conventos fueron transformados en fábricas y numerosas obras de arte destruidas o expoliadas. Tras la derrota de Leipzig en 1813, el imperio napoleónico comenzó a desmoronarse y el Papa Pío VII fue puesto en libertad solo un año después. A su regreso a la ciudad, en 1814, fue recibido con extraordinarias muestras de júbilo y realizó su entrada triunfal precisamente por la Piazza del Popolo, que Balladier había comenzado a remodelar. El Congreso de Viena de 1815, donde la diplomacia vaticana jugó un importante papel, devolvió al Papa los estados pontificios. Italia continuó siendo una referencia geográfica ocupada por distintos estados, donde, sin embargo, pronto empezaría a aflorar el sentimiento nacionalista. Los papas se esforzaron por hacer olvidar la presencia francesa. Se recuperaron las propiedades de la iglesia y se restauraron numerosos templos y monasterios, pero muchas de las innovaciones de esta etapa fueron respetadas. En 1864, por primera vez, se redactó un plan general para la reorganización de la ciudad según criterios modernos, y poco a poco se fueron introduciendo los principales avances propios de la centuria, como el gas, el telégrafo y el ferrocarril. Sin embargo, poco podían hacer ya los pontífices para frenar el creciente espíritu revolucionario y el patriotismo italiano de muchos de los ciudadanos de Roma, y parecía inevitable que a la modernización económica y urbanística le siguiera una renovación política y social. Italia estaba a las puertas de la unificación de la patria, conocida como Risorgimento, que pondrá punto final a la Roma de los papas.